io si desvarío, inevitable debe ser. Preguntaré por eso, si al perderte aprenderé a renunciar a ti. Mas si te miro, siento que te asusta tanto como a mí. Pudo haber sido